a gente, pues, naujoenses, ¿verdad? Trabajadores como, pues, usted, como, pues, todos nosotros. Es Saúl Cañedo. ¿Cómo está, Saúl? Muy joven, ¿eh? ¿Cuántos años tienes, Saúl? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Yo tengo 24 años, ¿verdad? Dice, yo pensé, viene alguien de Marco, me dijeron, ya dijeron, alguien como yo, imagino, es representante de Marco. Oiga, felicidades, 54 aniversario de Marco, ¿eh? Así es, sí, se dicen fáciles, pero pues sí. Se dicen fáciles, pero para llegar a esa edad, eso, o a esos aniversarios de esa experiencia. Y como te decía, fuera del micrófono, Saúl Cañedo, pues Marco ha crecido junto con Navojoa, ¿eh? Así es, sí, Marco ha sido una fuente de empleo aquí en Navojoa muy fuerte, y pues también en nuestros 28 sucursales que abarcan lo que es Sonora y Sinaloa, pues estamos trabajando día con día para seguir expandiéndonos muchísimo más. 54 aniversario, Saúl. Cuéntanos, ¿qué novedades tienes a raíz de estos 54 años? Ok, sí, el día de hoy vengo a invitarlos a todos a que nos acompañen al festejo de Mapco Materiales. Por nuestro 54 aniversario queremos agradecerle a todos ustedes que nos han acompañado durante este tiempo, que hacen que Mapco, que hace que Mapco lo que hoy en día, excelente información. Okay. Oye, y a ver, este festejo, 54 años, me imagino que van a echar la casa por la ventana, ¿eh? No, sí. Cualquiera llega a 54, ¿eh? Así es, sí, quisimos hacer algo especial este año, además de nuestra famosa venta de aniversario en Mapco, que serán los próximos 23, 24 y 25 de junio, o sea, este jueves, viernes y sábado, donde tendremos muchos precios especiales para ustedes. Vamos a tener especialmente una caravana el día 25 de junio, a partir de las 11 de la mañana, que saldrá de nuestra sucursal Mapco Matriz, que es Mapco Navojoa, la conocemos nosotros aquí por La Pesqueira. Y Manuel Doblado terminando en Mapco Electroclimas, que Mapco Electroclimas, como me comentabas, no sabía mucha gente parte de Mapco Materiales. Entonces ahí vamos a tener un evento, entonces están todos invitados. Es una caravana ahí donde vamos a invitar a todos, que va a recorrer, saldrá nuestra sucursal matriz, que es nuestra sucursal eje aquí en Navojoa, se podría llamar. Ajá. Recorriendo nuestro corporativo Mapco, que está por la calle Centenario. Ajá. Terminando en Electroclimas. Ajá. Donde vamos a tener regalos, sorpresa, vamos a tener una discada en compañía con Cowie, para que vengan a comer con nosotros y llevarse regalos.